長になって、きらめく風に乗って、今すぐ君に会いに行こう。余計なことなんて忘れた方がマシさ、これ以上シャラテを使わない。何がウォーウォーウォーウォー、この空に届くのだろう。だけどウォーウォーウォーウォー、明日の予定もわからない。無限大な夢の後の何もない世の中じゃ、そうさ愛しい思いも負けそうになるけど、ステージが蝶になって、一途な風に乗って、どこまでも君に会いに行こう。曖昧な言葉って意外に便利だって、叫んでる悲壮的きなやら、何がウォーウォーウォーウォーウォー、この街に響くのだろう。だけどウォーウォーウォーウォー、期待してても仕方ない。無限大な夢の後のやるせないのだけじゃ、そうさ常識外れも悪くはないから、清楚なイメージを染めたぎこちない翼でもきっと飛べるさ。 皆さん、こんにちは。私のトレースドンです。ファンカフェをようこそ、ショー楽しんでください。No, no es cierto. Hola, chicas. Bienvenidas a una nueva emisión de Fan Café. Ya saben que yo soy Teresa Dom, y el día de hoy, como lo habíamos comentado en el programa pasado, estaremos hablando de otro lado de Asia. El día de hoy toca hablar de Japón y su música. ¿Por qué? Porque pues la mayoría de nosotros, si no es que todos en realidad, hemos crecido con animes de diferentes maneras, de diferentes formas. Y qué mejor modo de recordar esta infancia, qué mejor forma de vivir nuevos recuerdos y nuevos momentos que escuchar pues canciones japonesas. Traigo por ahí algunos openings de animes que considero yo son animes que nos pudieron haber marcado, que a la mayoría pueden conocer. Veo que ya está por ahí mi queridísima Kat. Qué bueno, Kat, bienvenida al show del día de hoy. Espero que te encuentres muy bien. Gentecita, recuerden, si nos están escuchando en modo incógnito, no olviden unirse aquí abajito del reproductor al chat. Si están usando su equipo celular, pueden descargar la aplicación, que no pesa nadita y casi no les consume datos, por si tienen datos y no wifi, para que puedan unirse al chat y empezar a chismear con nosotros. Y bueno, les recuerdo igualmente, aquí al ladito del chat principal tenemos el chat de pedidos. Un pedido por persona, puede ser música japonesa, si es que tienen algún grupo japonés que les guste, canciones japonesas de grupos de K-pop, o bien canciones de cualquier otro país asiático, Tailandia, China, Corea, etc. Ya saben que pues acá lo que ustedes pidan pues, se les pone de canciones, ¿no? Pero bueno, el día de hoy, la verdad es que hay muy poquitas bandas, por decirlo de alguna manera, o grupos de los que les voy a hablar, porque pues tenemos como los más representativos. Estuve buscando las canciones más escuchadas de los últimos 3 años de J-pop y pues fueron muy repetitivas, ¿verdad? La verdad es que tenía casi las mismas, entonces pues... Tenemos más o menos unas 10, 11 agrupaciones y artistas de los que les voy a hablar. Y pues nada, veo que ya también por ahí anda Corpi, que anda en el chat de pedidos. Entonces qué bueno, Corpi, que ya andas por acá. Pues nada, ya saben que mi Corpi es bien internacional, igual que yo, y siempre trae canciones de todos los lados del mundo, de Asia y de 50.000 lugares más. Entonces bueno, les voy a platicar un poquito de... que es pues el J-pop, ¿no? Como nosotros lo tenemos en el nombre, pues el J-pop, que es la abreviación de el pop japonés, también conocido pues en su país solamente como pop. El género surgió alrededor de los años 90 y el J-pop moderno tiene sus raíces en la música tradicional japonesa, pero también significativamente en la música de los 60s y música de rock, como son artistas como los Beatles, Beach Boys, bandas muy importantes en Japón como eran Happy End, que fusionaban pues, la música tradicional japonesa con la música del inicio de los 70s. Después de esto pues tuvo una nueva era, New Wave, a finales de los 70s justamente, a partir de la música electrónica, con la banda Yellow Magic Orchestra y la banda pop rock Southern All Stars. Después el J-pop reemplazó al Kaiokyoku, que era el término que se utilizaba hasta los años 20, desde los años 20 hasta los años 80 en la escena de la música japonesa. El término fue creado, al igual que pues, el término del K-pop, para pues, distinguir la música y las características que lo tenían en las regiones cercanas. Tenemos bandas buenísimas, algunas bandas de rock, como son One Ok Rock, Baby Metal, también algunas cantantes principalmente de animes, como mi queridísima Lisa, no la de Blackpink, otra Lisa. Tenemos también a Aimeon, a Jonestu Kenshi, que es uno de los artistas más reconocidos y más populares, a AKB48, salida de esa fan Survivance Program, algo así, programa de supervivencia, para que me entiendan, pues. Y pues nada, también vamos a hablar un poquito de AAA, de Hayden, ¿de quién más vamos a hablar el día de hoy? De Radwimps. Radwimps se ha hecho más conocido últimamente, ya que ellos estuvieron participando en el soundtrack de la película Your Name, si mal no recuerdo. Entonces pues tenemos ahí canciones emotivas, tenemos, como les decía, canciones pues ahí para llorar, para recordar. Y bueno, vamos a empezar a hablarles un poquito de este tremendo artista, dios y titán de la escena del J-pop, Jonestu Kenshi. Ustedes no me lo creerán, tal vez no lo conozcan directamente por su nombre, pero lo hemos escuchado en varios animes. Y aparte de que hemos escuchado sus canciones en muchísimos animes, el muchacho joven señor Jonesu Kenshi tiene años que coloca sus canciones, más de 10 canciones en los top 10, top 100 más escuchados de toda la música J-pop, y aparte siempre está en el top 25. De hecho, regularmente, tres de sus canciones, que son las vamos a escuchar más adelante, casi siempre están pues en el top 1. Jonesu Kenshi, también conocido como Hachi, es un músico, cantante, compositor e ilustrador, nacido el 10 de marzo de 1991 en la prefectura de Tokushima, Japón. Su género principal es el pop, aunque también hace un poco de rock y rhythm and blues. Está actualmente con el sello discográfico Pima Records, que es Sony Music Japón. Él comenzó creando música con Vocaloid, otro grupo increíble de la escena del J-pop del que tenemos que hablar, porque aparte este grupo ni existía. O sea, físicamente no existía. No sé quién si los conocen, si los ubican, y si no, pues también, al ratito les chismeo de ellos. Pero bueno, mientras les sigo contando de Jonesu. Su nombre artístico como tal es Hachi, y se hizo conocido por canciones como Musunde Haraite Rasetsu to Mokuru, Matryoshka y Panda Hero, que son canciones de Vocaloid. En 2012 hizo su debut como solista bajo su nombre real y ya utilizando su propia voz. La primera incursión de Jonesu fue durante el 2016, durante su segundo año de secundaria, donde formó una banda con su amigo Hiroshi Nakajima. Tiene temas para dramas japoneses como New 404 con la canción Kande, Uma Toshika, tema para No Side Game, y Lemon, tema para On Natural. También tenemos temas para animes, Kaiju no Kodomo es el anime, y el tema es Umi no Yurei, tu sueño. La canción Utsuaye Hanabi con Daoko, tema para Yokomara Miruka, Peace Tank, tema para My Hero Academy, y Orion, tema para Sangatsu no Lion. Ha hecho colaboraciones con otro master de la música japonesa, que es Arashi. Le ha compuesto canciones también con Daoko, Yasutaka Nakata, Nanimono, es la canción. También pues con Furin Team y Tsuraka Masaki. Tiene muchísimos premios que empezó a ganar desde 2009 con Web Money Award. Y pues él sabe tocar la guitarra, que es su instrumento principal. Y sí, efectivamente, mi queridísima Kat, Vocaloid es un símbolo de los otakus. Pero bueno, ahora, otra personita. ¡Hola, Chisone! El tema de hoy es música japonesa. Ya sabes que pues, los pedidos son abiertos a lo que tú gustes escuchar, siempre y cuando sea asiático. Y pues yo les traigo mucha música que a lo mejor no han escuchado, que a lo mejor no, de la onda J-pop. Otro artista increíble que hemos escuchado, esta vez es de una chica, y la hemos escuchado también en muchísimos animes. Una de sus canciones más reconocidas de anime es para el anime Sword Art Online, que es mi queridísima Oribe Risa, cantante y compositora de 33 años de edad, nacida el 24 de junio en la prefectura de Gifu, Japón. Está súper chiquita, mide 1.53, o sea, soy más alto que ella como por 10 centímetros. Ella está casada con el actor de voz Tatsushiha Suzuki, está bajo el sello discográfico Sakura Music y con Sony Music Artists. Ella tomó lecciones de piano desde los 3 años, luego baile, luego canto. Todo esto pues lo continuó durante toda su educación. Su debut oficial fue durante el 2005, ya como cantante, cuando formó una banda de covers con una banda de rock indie que se llamaba Chucky. Ella eligió no asistir a la universidad para concentrarse en esta banda, y posteriormente pues se hizo difícil seguir actuando con ellos. La banda se separó en 2008 y ella se mudó a Tokio para continuar con su carrera como cantante. Tenemos el tema para el drama Your Thing que salió durante el año 2020. I Joe es el nombre de la canción. Tenemos también un próximo tema para una película, que la película es The Door Into Summer, que estará próxima a estrenarse durante este 2021, y la canción se llama Surprise. Tenemos temas para anime, de hecho bastantes, como es para Back Arrow con la canción Down, Kimetsu no Yaiba con la canción Homura, Unlasting para Sword Art Online, Alicization War of Underworld, Gurenge para Kimetsu no Yaiba, Adamas también para Sword Art Online, Ash para Fate, Date Ashi no Hiro para Boku no Hero Academy, Catch the Moment para Gekijo Ban Sword Art Online, Brace Freak Out para Quality A Code, igualmente para el mismo anime, Axis Was Used, Radical Rounds, No More Time Machine para Sword Art Online 2, Rising Hope, Traumade para Gene wo Kakeritaio, Crossing File, que es también para Sword Art Online en 2012, Outside, tema para Fate Zero, Thousand Enemies para Angel Beats, y Little Braver, igualmente para Angel Beats. También ha participado en canciones para videojuegos, como es el videojuego de Sword Art Online Fatal Bullet del 2018 con Thrill Wrist Heartless, y para el videojuego Fighting Climax Ignition en 2015 con el tema ID. Yo sé que a lo mejor, y por ejemplo como lo hace Kat, que pues ella está acostumbrada al mundo japonés de la música, pues ella conoce a la queridísima Lisa, exactamente, Mami Lisa, que es diosita, se los juro. La voz de esta mujer es increíble, imperdible, impresionante. Y aparte, lo que me gusta de la escena del J-pop es que sí está dominada principalmente por mujeres, a diferencia de la escena del K-pop, que es dominada más por hombres. El J-pop, yo lo he visto, yo lo considero, creo que es un género más femenino, más de chicas. Yo traigo, en realidad me puse a buscarle muchos artistas masculinos, porque, pues, no sé por qué. Traigo algunas canciones de algunas chicas, sí, bonitas, chulas, preciosas, pero pues, hay más canciones, traigo más canciones de chicos. Hablando justamente de que este mundo está dominado un poquito más por las chicas, pues no podemos dejar de lado a Nishu. Las pequeñas Nishu que debutaron hace súper poquito como Nishi Project, y la Yu Reunion, que es pues, el nombre de el motivo del nombre. Está integrada por 9 chicas, 8 japonesas y una estadounidense, y debutaron hace súper poquito, que fue el 2 de diciembre del 2020 con Sony Music Japón y JYP Entertainment en Corea. Su predebut fue el 7 de febrero del 2019, donde anunciaron pues, el proyecto que se iba a estar realizando con ellas. En mayo de 2019 se llevaron a cabo las audiciones en Japón, Estados Unidos, y pues se seleccionaron 20 candidatas. Su debut fue con la canción Make You Happy, que pues estaremos escuchando igualmente más adelante. Y bueno, yo ahorita creo que ya les hablé mucho, así que los voy a dejar escuchando ya un super mega temazo interpretado por Ayaka Komatsu, Sailor Venus, The Live Action de Sailor V. ¡Se la vi! ¡Ya me gané la pista! ¡No se vayan! Y regreso con ustedes. Oh,

せれるし脱がすか分娩なぞる指と唇君はいつもいけてるシーツ乱す楽園滑る肌にブラックンブーどなるパパは潰れてそこ交換で二人まるでポニークライド蜂の巣にしちゃうぞみんな楽しいんでしょなんでクライドハートにくぐって吊るし黒く染めてスペードそうブラックリストに名を連ねるよまるでメリーゴーラン投げて起こすダメージジーンズ そろそろ出かけよう ヘンゼルとグレーテル腰の家へ行くよと二人の手には揃いのビニール袋と吐きだこ君がいつも溶かすパチすら黙って抜かなくてもねえ楽しいんでしょ何が辛いのやめなきゃ負けないって言うでしょいくらでも貸してあげるよでも飽きたら捨てちゃうけど I'm not sure. て臨機会闇に飲まれないように精一杯だった君の震える手を握ろうとしたあの日は見えないものを見ようとして望遠鏡を覗き込んだ静寂を切り裂いていくつも声が生まれたよ明日が僕らを呼んだって返事もろくに知らなかった今という大きい星君と舞台追いかけてた Oh yeah何か探してる幸せの定義とか悲しみの置き場とか生まれた死ぬまでずっと探してるさあ始めようか展開感想大きい星を探して今まで見つけたものは全部覚えている君の握れなかった痛みも知らないものを知ろうとして望遠鏡を覗き込んだ暗闇を照らすようなかすかな光探したよそして知った痛みを未だに僕は覚えている今という大きい星今もう一人追いかけてる Oh yeah伸びるにつれて伝えたいことも増えてった宛名のない手紙も崩れるほど重なった僕は元気でいるよ心配事も少ないよただ一つ今も思い出すよ予報外れの雨に打たれて泣き出しそうな君の手を握れなかったあの日を見えてるものを見落として望遠鏡をまた担いで静寂と暗闇の帰り道を駆け抜けたそして知った痛みが未だに僕を支えている今という大きい星今もう一人追いかけてるもう一度君に会おうとして望遠鏡をまた担いで前と同じ午前2時踏切まで駆けてくよ始めようか天体観測運動に君が来なくとも今という大きい星君と二人追いかけてる Oh yeah Estamos de vuelta, gentecita. Ya tenemos más personitas por aquí en medio del chisme. Veo que ya llegó Yoshi Yu. Ya tenemos también por ahí a mi queridísimo Chuson. Y por primera vez que yo me enteré que anda por aquí, la señorita Aide, que nos anda escuchando ya también y anda chismeando ahí con nosotros en el chat. Pues muchas gracias por venir a este programita especial.Espero neta que les guste muchísimo porque pues hoy viene con Tocho Morocho. Y pues bueno, les comentaba hace ratito en el bloque anterior que otro de los grupos más importantes de la escena del J-Pop es WannaK Rock. Esta banda pues es completamente japonesa. Son 4 integrantes actuales y tiene 2 ex integrantesY la banda debutó en Japón como predebut el 26 de julio del 2016 con un estilo indie. Posteriormente hicieron su debut oficial y ya en grande, chido, masivo con un buen de gente el 25 de abril del 2007. En Estados Unidos también hicieron un debut especial, pero esto fue hace más recientemente, fue el 25 de septiembre del 2015. La banda existe desde el 2005, que fue cuando se formaron. Es una banda actualmente como alternative rock, hard rock, indie rock, y ellos se clasifican como una banda emo. Están bajo el sello discográfico A-Sketch en Japón y Fueled by Ramen en Estados Unidos. Su agencia se llama Amios. El motivo del por qué se llaman Wanna Care Rock es porque ellos ensayaban siempre a la 1 de la tarde. Y esto de One O'Clock, ellos lo adaptaron a la pronunciación japonesa, que suena como ok. Lo pasaron al ok, y pues en vez de O'Clock, pues le pusieron el rock. ¿Por qué? Pues porque es su género y era lo que pues ellos le tiraban, ¿no? Wanna Care Rock es una banda pues nacida, como les comento, a principios de 2005, 2006 hicieron sus primeros debuts. Posteriormente pues debutaron con su single Nahi Shinsho. Este single alcanzó el número 48 en las listas de Oricon, la plataforma japonesa que es parecida como a Apple Music, y vendió 15.000 copias. Su segundo sencillo, Yume Yume, siguió este éxito, se situó en el número 43, y después su tercer sencillo, Etcétera, igualmente quedó dentro de estos puestos. Tuvieron ya posteriormente su álbum Setai Kobyu, y tuvieron su primer gira, la Tokyo Osaka Nagoya 4 Tour. Esto porque pues era en 4 ciudades. Posteriormente, en 2008, durante el mes de mayo, sacaron su segundo álbum, Beam of Light. Y la revista Rockin' On, en junio de 2012, mencionó que pues era un álbum, sino que este álbum era parte de su crecimiento como banda, que cuando lo hicieron no estaban de buen humor, pero pues sintieron que tenían que hacerlo a fuerzas para poder crecer como banda. Yo no sé, bueno, que Rock es buenísimo, a mí me encantan sus canciones. La verdad es que el género rock indie que ellos tocan está increíble. Los miembros actuales son Tomoya, Toru, Taka y Ryota. Taka es el vocalista, Toru es el líder, vocalista y guitarrista, Ryota es bajista y Tomoya es el baterista. También tienen sus DVDs, que son pues principalmente de sus conciertos. Hicieron colaboraciones con Penga Young para la canción Heartache y Nevermind Tribute en Smell Like Teen Spirit en 2012. Tienen un photobook, Primal Footmark, que hicieron en 2017, y su band piece The Beginning en como One Ok Rock. También tienen un documental, este documental se llama Full Cool Rock, One Ok Rock Documentary Film, que salió durante 2014. Tienen canciones en películas como Kingdom, Museum, Rurouni Kenshin The Legend Ends, Decision para su documental, Rurouni Kenshin, Good Morning Everyone y Milo Corse A Love Story. También para el drama Godan Zeru con el tema Around the World. Pues como verán, ellos han tenido una trayectoria bien grande, bien gigante, y te explotan la mente. Estos chicos tienen una presencia bien pesada en el escenario. Me he puesto a ver muchas de sus presentaciones en vivo y ¡wow! La verdad es que jamás vas a poder vivir una presentación tan enérgica como la que hacen estos chicos. Exactamente, como dice Kat, pues el J-Rock se mezcla con otros géneros y siempre están innovándose. A mí me encanta, yo debo decir que es preciosísimo el tener J-Rock junto con los demás pues géneros. Porque, por ejemplo, el J-Rock no suena mucho en los animes, a pesar de que pues la mayoría de animes son como super soft y super delicaditos. La mayoría de ellos tienen pues estos openings bien intensos, bien fuertes, que los escuchas y luego te prende la energía y te llama la atención a ver el anime. Y One Ok Rock ha hecho también, pues Ost ha colaborado y pues no sé. Ah, mira, y dice la señorita que anda manejando y escuchando y que pues por eso no te ha saludado. Dice Yoshiyu que ella vio un anime, el más reciente que vio, de un chico troll, que un chico duende o algo así, y que era la nieta de un señor conocido en el mundo mágico. Pues yo estoy esperando que Kat nos ilustre y que nos cuente de qué anime nos habla Yoshi. Ah, mira, ya dice que ya lo encontró. Se llama Kakuriyo no Yadomeshi. Verlo posteriormente. Lo siento, Aide. Pues yo nada más repito, como Corpi te dice ahorita, pues así para que ella te ubique. Pues otro grupo que escuchamos en el bloque anterior y a mí me encanta porque aparte me encanta su nombre, es Pump of Chicken. Esta banda formada en la ciudad de Sakura dentro de la prefectura de Chiba, con los miembros actuales Moto Fujiwara, que es el vocalista y guitarrista, Hiroaki Masukawa, también guitarrista de la banda, Yoshifumi Naoi, que es el bajo, y Hideo Masu, quien toca la batería. Ellos tienen alrededor de 25 años en la escena musical, pues comenzaron como banda independiente en 1994, pero su debut oficial no fue sino hasta 1999, cuando lanzaron su primer sencillo, Lamp. Actualmente tienen solamente 25 sencillos y 9 álbums y están bajo la casa discográfica Toys Factory. Es una de las bandas más populares de Japón, de hecho. Cada uno de sus lanzamientos, a partir de su tercer sencillo, ha llegado a los primeros lugares de las listas de Oricon. También han participado en videojuegos, películas, programas de televisión, anime, por ejemplo la canción Zero para el videojuego de Final Fantasy Type Zero, Final Fantasy Type Zero HD y la canción Karma para Tales of the Abyss. En anime March Comes in Like a Lion, también tienen las canciones Answer Fighter, Para Kekai Sensei, Hello World, el anime del juego Grand Blue Fantasy con la canción Go y Sailing Day para la cuarta película de One Piece, One Piece The Movie, Dead Head Adventure. Estos chicos han tenido varios movimientos, varias participaciones. Sus álbumes son con conceptos como bien psicodélicos, como que bien raros, bien intensos. Su primer álbum de el 18 de marzo del 99 se llama Flame Bane. Y el último álbum que tenemos se llama Aurora Arc, que fue sacado hace 2 añitos, en el 10 de julio de 2019. La verdad es que si no han escuchado a Pump of Chicken, necesitan ir a escucharlos, darle una escuchadita ahí a su música, porque está bien intensa. Su género es un poquito como rock indie y un poquito de rhythm and blues. Ya los escuchamos, como les comento, hace ratito. Más adelante vamos a escuchar otras cancioncitas de ellos. Y pues nada, creo que ya hablé mucho otra vez. Hay un montón de animes, efectivamente, que más adelantito pues les estaré hablando de algunos otros. También tenemos que hablar de mis queridísimas Baby Metal, que ahorita nos vamos a ir a escuchar también una de sus canciones. Sí, porque ño. Pero bueno, les voy a contar un poquito de ellas, porque pues nada más porque sí. Miren, por ejemplo, Baby Metal tuvo sus inicios, se llama así porque pues expresan ternura y el metal expresa fiereza. Son como Mulan, quieren ser tiernas al mismo tiempo que son rudas. Eran tres chicas, actualmente ya nada más son dos. El 27 de abril del 2011 debutaron como una subunidad. El 26 de febrero del 2014 hicieron su debut oficial como un grupo independiente. y en Estados Unidos debutaron durante 2014, igualmente el 27 de julio. El fandom se llama The One, que esto quiere decir que todos somos uno, unidos por Baby Metal y por las fuerzas del metal. Ellos tienen un poquito de J-pop, dance pop, heavy metal, alternative metal, metalcore y power metal en la variación de su música. Aunque la verdad es que las voces de las niñas, pues, te sacan de onda completamente con lo que tú estás escuchando, ¿no? Yo tampoco le entro a los romances, la verdad es que se me hacen bien aburriditos. Pero si tienen animes buenos, pues ahí échenoslos. Triple A, efectivamente, también mis queridísimos Triple A, traemos cancioncitas de ellos más adelante, Katy. Y pues sí, ellos también han hecho un montón de colaboraciones para animes con otros artistas, para dramas, para películas. Ya más adelantito les chismo un poquito de ellos. Bueno, igual hablando un poquito de nuevamente de Baby Metal, pues Baby Metal está integrada actualmente por Su Metal, que es la líder y la vocalista principal, y Moa Metal, corista y bailarina. La ex integrante es Yui Yui Metal, que estuvo de los inicios en 2011 hasta el 2018. Tienen los integrantes de apoyo, que son su banda, Kami Band, Omura Takayoshi en la guitarra, Leda Sainus igualmente en guitarra, Bo con el bajo, Fujioka Mikio, que en paz descanse, igualmente fue guitarrista de la banda, Anthony Barone en la batería, también a Oyama Hideki en ocasiones. Otro de sus guitarristas es Chris Kelly, CJ Mashi Antonio y Clint Tostin en el bajo. Sus bailarinas se llaman Avengers, que son Fujihira Kano, Sayashi Riho y Okazaki Momoko. Tienen varios DVDs de sus giras, así como un mini documental de un festival en el que estuvieron participando. Hicieron una colaboración con Bring Me the Horizon para la canción Kingslayer. Yo sé que esta canción, de hecho, se las voy a poner más adelantito porque es increíble. La canción tiene un power super mega impactante. Baby Metal le gustan a las sobrinas de Yushi Yu. La verdad es que son muy entretenidas de verlas. Yo quedé muy shockeado la primera vez que las vi, que fue con la canción Chocolate, me parece. Porque lo que estás viendo y lo que escuchas antes de que empiecen a cantar no coincide absolutamente nada, ni con la letra, ni con sus voces. También tienen, estas niñas tienen su temas para drama, que es Papaya con Hero, con Fucking Hero, para Miyu 4004. También tienen sus photobooks, el Band Scores con Baby Metal Official Band Score y Apocrypha, The Legend of Baby Metal. Han tenido bastantes giras ya desde 2016, principalmente en Japón, algunas en Estados Unidos. Se han presentado también en Alemania. Quedaron de venir a México en algún tiempo, ya no lo hicieron. Ah, no es cierto, sí vinieron. En 2015 estuvieron en el Circo Volador el 9 de mayo. Miren, yo ya las andaba quemando que me quedaron mal, pero no, sí vinieron. La verdad es que no recuerdo haber visto publicidad al respecto. Si alguna de ustedes vio publicidad de cuando vinieron, pues cuéntenme el chisme. Si las fueron a ver, igual cuéntenos el chisme, porque yo no me enteré. La verdad es que no me enteré. Pues solo han venido una vez. Espero que tengan la oportunidad de regresar una vez que pues ya todo esto de COVID se acabe, que podamos tener eventos nuevamente, porque pues nos hacen falta nuestros conciertos. Han participado en bastantes festivales desde sus inicios en 2016. La banda pues tiene un género nuevo que ellas inventaron, que dicen que se llama kawaii metal, porque pues es lindo, que es el significado de la palabra kawaii. Y pues porque tocan metal. Sin embargo, pues en Japón son más asociadas con el death metal o power metal, también un poquito con new metal o speed metal, más allá que con el pop o como con el concepto kawaii. También han tenido bastantes ventas en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, donde alcanzaron el número 187 en la lista Billboard 200. Y Mizuno ha señalado que la base de fans denominada The One es un grupo demográficamente mixto entre pues varios edades también y géneros, ya que pues juntan tanto a los fanáticos del pop como a los del metal. Y pues las chicas también apoyaron a Red Hot Chili Peppers durante el The Getaway World Tour en Reino Unido. También a Metallica para su Worldwide Tour en Gottschalk Skydome y en la aparición en la actuación japonesa de Guns N' Roses en Not In This Lifetime como acto de apertura. Pues ya verán, ya vieron, ya conocen un poquito más de las baby metal. Ariyama 26, bienvenida al programa del día de hoy. El programa de hoy es chismecito japonés, fresco, recién traído desde internet. Y pues nada, ahora sí, ya hablé muchito. Los voy a dejar ahora sí con el siguiente bloque musical. Ahorita estamos escuchando de fondo a Hidegan y nos vamos a escuchar ahorita al señorazo Yo No Sé Kenshi. Esta es una de sus canciones más conocidas, que de hecho casi siempre esta canción está en el top 1 de los 100 más escuchados de Japón. Me encanta, me fascina. Varios artistas de K-pop como Yu Hwesung de la banda End Flying han hecho covers de esta canción. Entonces pues ahí se ven. Ahora sí, los dejo escuchando Lemon y regreso con ustedes. No olviden que están en Fan Café, aquí por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 忘れたものを取りに帰るように古びた思い出の誇りを払う戻らない幸せがあることを最後にあなたが教えてくれた言えずに隠してた暗い過去も あなたがいなきゃ永遠に暗いままきっともうこれ以上傷つくことなどありはしないと分かっているあの日の悲しみさえあの日の苦しみさえその全てを Oh, telling you, oh yeah, I softly whisper, tonight, tonight, you were my angel. Just to say, wherever you are, I always make you smile. Wherever you are, I'm always by your side. Whatever you say, 君は思う気持ち, I promise you forever right now. Estamos de vuelta, gentecita bonita. Veo que ya tenemos por ahí de vuelta a la queridísima Aide, que andaba desaparecida. Espero que ya no estés manejando, Aidecita. Y también tenemos por ahí a The Found Adri. Muchas gracias por venir a escucharnos. En estos momentos estamos escuchando de fondo a Mice, el grupo del que les hemos hablado anteriormente en varias ocasiones, en varios programas, por una simple y sencilla razón. Y es que antes de continuar con los chismecitos, contarles sobre más grupos y así, pues quiero recordarles que Maist está teniendo sus fan meetings individuales. En este momento, de hecho, ya casi a nadita de que sea el fan meeting, que sería el sábado siguiente, sábado 23, vamos a tener la siguiente fan meeting con Jun Won Cho, otro de los integrantes de Mice. La verdad es que vale muchísimo la pena. Es una plática por 3 minutos con el miembro, una fan letter y algunos otros beneficios especiales que podrán encontrar en la página de Boletopolis o bien consultar directamente con KP Entertainment, que pues nos ha patrocinado algunos movimientos y algunos premios, como fueron los boletos pasados para la convivencia con Konu. Ya más adelante obviamente pues vamos a echar la notita para pues, que vean de lo que se están perdiendo si no participan en esta conferencia, convivencia con Jun Won Cho. Y bueno, ahora sí, volviendo a otros temas, cambiándoles de temas, veo que ya tenemos ahí a Kat pasándonos los 50.000 animes, también a Moonfish. Y bueno, no nos hablan de anime, pero también nos hablan de este buenísimo drama de como zombies, monstruos, no sé, que es Sweet Home, que está en Netflix, que pues también hay que irlo a ver. Está el guapísimo Song Kang, que es el protagonista de Love Alarm. Y ahí queda el breve dato cultural. Y pues yo les decía de unos animes que a mí me gustan. Los openings también están bien buenos. Las van a poner a bailar y a disfrutar. Que es Alice Rondo. Se llama Kagehime Monogatari Eiku Alice Rondo. Historias del corazón. Eterna Alice Rondo. y la segunda es Mahou Shoujo Lírica de Nanoka en todas sus temporadas, que está bien padre. Y sus animes, como les comento, están bien chidos. Corpi, ¿por qué dices que es momento de pre? No es momento de pre, es momento de seguir bailando, de echar más chismecito y pues, también de sacarnos toda esa frustración, toda esa tristeza que tenemos pues, de estos días, de cualquier situación. Me decía Chuzone que anda pues como con un mal día, y pues para sacarle ese mal día tanto a Chuzone como a todos, vamos a hacer nuestro bailecito, que tiene un buen tiempo que no lo hacemos. Lo vamos a hacer al ritmo de Flyers de la banda Radio. Así que, ¿están listos? Porque ahí les va. ¿Ok? Una, dos, tres, ¡a bailar! Ya regresé. Si no bailaron con esta canción, no sé qué están haciendo con su vida, porque esta canción es buenísima. Nada más escuchen. Y la voz del vocalista de Radio, wow. Wow. Pero bueno, llega el momento de hablar de otro grupo precioso, hermoso, que ha hecho muchísimas colaboraciones para animes, películas y demás, que son AAA, acrónimo de Attack All Around, grupo japonés formado por 7 miembros, que firmó con el sello discográfico Avex Trax, debutando en septiembre del 2005. Y pues el nombre tiene el significado de desafiar a todo y a todos. El grupo es comercializado por su etiqueta como una Super Performance Unit. Actualmente son, como les comento, 7 integrantes, que son Takahiro Nishijima, nacido el 30 de septiembre de 1986. Misako Uno, del 86 igualmente, del 16 de julio. Naoya Urata, nacido el 10 de noviembre de 1982. Mitsuhiro Hiraka, del 12 de diciembre del 86. Shinjiro Atae, del 26 de noviembre del 88. Shuta Sueyoshi, del 11 de diciembre del 86. Y Tsuyaki Ito, del 10 de enero del 87. Tienen actualmente 11 discos, 11 álbumes completos, salidos desde enero de 2006, y su último álbum fue en 2018, el 29 de agosto. También tienen premiaciones para Best Albums, que es Attack All Around, que quedó en el número 5 del ranking de Oricon. También el Triple A Best, que quedó en el primer lugar en septiembre del 2011, y en cuarto lugar a Ballad Collection Winter Concept del 2011 igualmente. Obviamente hay otros tres álbumes, pero estos fueron los que quedaron en el top 5. También tienen dos mini álbumes, que es All-2 de septiembre del 2016, que quedó en posición 5 en Oricon, y Aloha del 2007. También tienen pues alrededor de 57 sencillos y 16 videos. También tienen 9 forums como grupo. Wow, cañones. Esa canción de OK algo, ¿cómo se llama? One OK Rock. ¿Cuál de todas las canciones de One OK Rock? Porque ya escuchamos como 3. Aloha Miyagi, muchas gracias por venir al chismecito. Es muy buena, fue parte del anime Death Parade. La que acabamos de escuchar de Radio se llama Flyers. Les dejo aquí, es Flyers de Radio. me parece que sí es esa, The One Ok Rock, acabamos de escuchar Wherever You Are, que nos pidió Corpi. También tuvimos por ahí los pediditos de Chazón, con Mr. Taxi de Girls' Generation, que a mí me puso a bailar. ahorita estábamos escuchando de fondo a Stray Kids con la canción Top. Y es que Stray Kids, al igual que, si mal no recuerdo, los chicos de Treasure, ya hicieron un opening para animes. Entonces, pues, no nos los podemos perder porque también están bien buenos estos openings. Ahora, también escuchamos a Higedan, Official Higedandins, conocidos igualmente como Higedan. Es una banda integrada por cuatro chicos que debutó en 2015. El fandom tiene el nombre oficial de Brothers y ellos se centran en J-Rock, J-Pop y Piano Pop y Pop Rock. Están bajo el sello discográfico Pony Canyon con la agencia Blastrum. El grupo se formó el 7 de junio de 2012 y su primer mini álbum, Love and Peace wa Kimi no Naka, fue lanzado en abril de 2015. Su debut más importante, mayor debut con Pony Canyon, fue el día 11 de abril de 2018 con 16 semanas consecutivas en el Top Hot 100 con Billboard Japan. Está integrada por los miembros Fujiwara Satoshi, que es el vocalista y tecladista del grupo, Osaka Daisuke, que es el guitarrista, Narasaki Makoto, que es el bajista, y Matsura Masaki, igual en la batería. Los chicos tienen temas para dramas japoneses, Kowatsuku Yodoko Mademo, con la canción I Love, The Confidence Man Jay Penny con la canción No Doubt y tema para Goodbye con la canción Bad For Me. También participaron en las películas The Confidence Man JP Princess y esto fue con la canción Louder en Omoi Omoware Furi Furare con 155th Man Karo No y Pretender para Confidence Man JP The Movie. También tienen temas para animes como Nobita's Little Space Wars en 2021, que ya mero se estrena, con la canción Universe, esto para Doraemon, la canción Fireground para Hinomaru Sumo y para Eagle Talon, Kiroi Kuruma. Mi queridísima Katia, te cerré los videos, pero mira, como soy buena persona, te dejo que me pongas dos canciones más. Igual Yushi Yu, si tú quieres pedir dos cancioncitas, te doy chance de que las pidas, porque pues no andaban por acá. Ah, miren, nos dice Jeff Conadri que también Dreamcatcher ya se aventó un dos para un anime. Entonces, pues, vamos a buscarlo, vamos a escucharlo y hablamos sobre ello. Ahora, alguien de quien les hablé también hace ratito es de Radwimps. Este grupo que recientemente se dio a conocer un poquito más por su participación en la película Your Name. Entonces, en esta película de Your Name tiene dos canciones, de hecho, que es Stars y la otra... ¡Ay, se me olvidó el nombre! Ahorita les cuento. Pero bueno, les chisé un poquito de esta banda. Tenemos al vocalista Noda Yojihiro, nacido el 5 de julio del 85, vocalista y guitarrista. Otro guitarrista, Nubahara Akira, igualmente del 85, pero nació el 4 de abril, es el líder de la banda. A Takeda Yusuke, que nació el 24 de mayo del 85, y el baterista que actualmente se encuentra inactivo, que es Yamaguchi Satoshi, que él nació el 20 de marzo. Tenemos tours desde 2005 hasta 2014, a partir de ahí no han hecho más giras. El vocalista estuvo en Estados Unidos durante 4 años, bien en inglés y el chino bien precioso, Y pues estos chicos, actualmente, como les comento, pues no han tenido mucho movimiento, no tienen gran visibilidad. Su debut oficial fue durante el 2001, entonces pues no hay mucha información sobre ellos. Y pues muy triste, porque son buenísimos. También les hablaba pues hace ratito de AKB48, que pues están muy activas, hicieron su debut gracias a un programa japonés como Supervivencia. Y pues tiene un buen de integrantes, tiene como 6 subdivisiones. Tiene, miren, les voy a contar. Actualmente es el grupo más grande en la industria musical, con 114 miembros activos. 114 miembros activos. Me pasaría un programa entero hablándoles de cada uno de los miembros. Está el Team A, que tiene 21 miembros, el Team K, que tiene 24, Team B con 25, Team 4 con 25, Team 8 con 45, Team Kai Guy con 2, Team Kenkyusei con 27. El origen del grupo es de Akihabara, Tokio, y debutaron el 8 de diciembre de 2005. La agencia es AKS y Sony Music Japan. También tienen las unidades AKB48 Units y grupos hermanos como AKBA, AKB48 China, SKE48, NMB48, HKT, NJT, STU, SDN, OJS, JKT, AKB48 Team TP, MNL48, BNK48. Son como 50.000 miembros. Pobres de sus fans, efectivamente. Y miren, me quedé en BNK. También tienen a MUM, SGO, SNH, BAG, BEG, JNZ, SHY48, CKG48. Y AKB48 Team SH. Y tienen como su competencia Nogisaka 46, Keiakisaka 46, Yoshimoto Saka 46 y Hinata Saka 46. El más popular, o el que se encuentra más activo, es el Team A. Sin embargo, pues ahí tenemos como 50.000 fans, de los que 50.000 miembros de los que no les voy a hablar. Tuvimos varias ganadoras, como les comentaba, ya salieron de un programa de supervivencia, entonces pues hay algo bien rarito. Pues son la competencia de los NCTs. Pero imagínense, como cuando mis vallas son 30, dice Corpi. Pues sí, Corpi, la verdad es que pues yo no entiendo cómo es que funciona la agrupación. Sé que algunas de estas oportunidades son como rotatorias, y pues la mayoría de las integrantes están súper chavitas. Tienen alrededor de los 16 a los 20 años, más o menos por ahí, de las poquitas que medio estuve investigando. Actualmente han participado en dramas, Tofu Pro Wrestling, Kawakazuka Gakuen, en películas. Tienen 4 documentales de AKB48, y pues han participado como en 50.000 programas de televisión, programas de radio en AKB48 No Online Nippon en 2010. Tienen un anime como AKB0048, un manga AKB49 como Reina Kishin Yurei, y tienen como 50.000 aplicaciones, un juego de realidad virtual de tarjetas, un juego para Nintendo 3DS, para PSP, tienen 2, AKB48 Stage Fighter para los smartphones, No sé, estas chicas tienen como 50 mil cosas para sacar dinero. Han tenido giras desde 2009 hasta 2015. Tienen también otras subunidades dependiendo de, en este caso, de las unidades chinas. Y pues ahí ven, andamos como con 200 miembros prácticamente para la siguiente evolución de AKB. Exactamente, porque un documental no fue suficiente, pues nos dieron 4. Miren, acá entre las curiosidades de las chicas es que para el video de Jiwaru Days se usaron 3450 trajes en el fondo de la escenografía y todos han sido usados en presentaciones y videos pasados de AKB48. Imagínense, 3450 trajes, todos de videos y presentaciones. Estas chicas tuvieron una participación con Aizen con el single No Way Man, dedicado a Miyawaki Sakura, Honda Hitomi y Yabuki Nato. Todos los miembros de AKB48 participaron en Produce 48, a excepción de los que se retiraron del programa. La única excepción es Miku, que aparece en el single. Debido a Sasha Hirarino no participó en el video por problemas de salud. Y los miembros eliminados en la segunda o tercera ronda de eliminación de Produce 48 participaron en la pista exclusiva de tipo A como Produce 48 Senbatsu. O sea, imagínense, les están sacando jugo hasta por debajo de las piedras a estas chicas. Pero pues es que es obvio, con la cantidad de miembros que tiene, no sé cómo logran sobrevivir. O sea, 114 miembros activos. Y les digo, es el grupo más grande, más grande en toda la industria musical. Pero bueno, ya me aventé otra vez como mil siglos hablando. Los voy a dejar otra vez con un bloquecito musical y regresamos para hacer la despedidación. Porque y justamente hablando de las AKB, los voy a dejar escuchando una canción de Foundry. No, tienen una unidad rotatoria parecida a lo que es NCTU, pero no, no tienen graduaciones como los Dream. Ellos son los 114 integrantes y todos salieron de Produce 48. Pero bueno, ahora sí, las dejo escuchando al Team A con Sakura no Hanabira. Ya regreso con ustedes. No se despeguen de la sintonía. Say it. 初めて会ったあの日、君は一人ぼっちで空を見上げていた。自分の胸の奥にある自分だけの宝石を、君は多分まだ見つけてないだけ。風だけを曲がってる、身を任せて目をつぶって感じるはず。暖かさを光る丘で待ち続ける、君が羽ばたく夢、手をつないで信じてごらん、一緒に飛び立とう。思い出してる日々に夢が少しため息して、どうか忘れないでほしい。君のその両手には神様さえ微笑むようなオリバンが眠る。隣にいて見守りたい、次はムーズ歌うメロディ、空を彩るサーライトソン。覚えていますかプリンセス、歩いた足跡に しみよりもっと大事なこと去りゆく背中に伝えたくて、ぬくもりと痛みに間に合うようにこのまま続くと思っていた僕らの明日を描いていた伸び No berry 知らない berry 一人歩きのがシェーン消えた treasure それがプレイプレッシャー くだらない word お尻指刺されて笑われてでも会いにくい in the air The number just for me 俺の one side game 限界などない広がってゆく輝いたのは 先に明日の向こうに探している未来 주사꾸라는やつな네가이득이나몰이난다喧嘩치기난가잖아 We and I will lie That's the no no lie Yeah, yeah, in the world 毎日が繰り返し이미내心だからさっさと goodbye Don't know just for me 俺の one side game 心に秘めた estamos de vuelta, gentecita. Ya es el último bloquecito, los últimos minutitos del programa. Pues veo que ya se nos fue la ñorita y ya se nos va a Lodo Miyagi. Descansen, sueñen bonito. Espero que hayan sacado todas las frustraciones del lunes, porque pues de eso se trata este programa, ¿verdad? Y pues nada, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta emisión especial de música japonesa. La siguiente semana, el próximo lunes, me estaré enfocando en buscar solamente grupos tailandeses. Si tienen alguna recomendación de algún grupo que quieran que escuchemos, pues háganoslo llegar a través de Station K-Pop en Facebook o Station K-Pop. No es cierto, Station K-Pop-Radio en WhatsApp. En WhatsApp, en Instagram. En WhatsApp también tenemos nuestro chat. Ya le estaré pidiendo a la queridísima Corpi que nos pase el link para que puedan chismear con nosotros. Igualmente no se olviden de descargar la aplicación. Aquí arribita está el link. Si ya la tenían y no la han actualizado, pues no les va a dejar escuchar hasta que la vuelvan a instalar. Entonces van a tener que borrar la aplicación vieja e instalar la nueva, para que pues puedan chismear ya desde la aplicación. Pero bueno, les repito, el siguiente programa del próximo lunes en Fan Café será pues completamente tailandés. Entonces vayan preparando su mejor su aricap, para que pues aprendan nueva música, escuchen nueva música, aprendan nuevas palabras y así. Queridísima Kat, J-Rock, claro que sí, vamos a tener tal vez en algún momento algo de J-Rock. Ya iremos viendo qué vamos haciendo pa que esto tenga más variedad, ¿vea? Y pues bueno, ahora sí, yo me despido, chicas. Muchas gracias por haber estado conmigo. No se olviden que los esperamos mañana en la nocturna con Suyu, igualmente a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. Igual, si tienen sus fics de Super Junior, pues háganoslos llegar. Compártanos esos fics para que pues se lean al aire. Ahora sí, los voy a dejar con una de mis canciones favoritas de One Ok Rock, Mighty Long Fall. Posteriormente vamos a escuchar nuevamente al señor Junesu Kenshi con mi canción favorita, Flamingo. El último pedidito que quedó ahí pendiente para que mi queridísimo Chuson no diga que no lo consentimos, que es Ikimonogatari de Sakura. Y pues ya, de ahí se quedan con un bloquecito. Vamos a escuchar un par de canciones de Radwimps, que son las cancioncitas justamente de Your Name. Así que muchas gracias, que descansen, que sueñen bonito. Los esperamos mañana y no se pierdan la demás programación de Station K-Pop. Acuérdense que tenemos La Hora Corazón con Eli, tenemos Sotad Noturro con Jesse, los programas Random con mi queridísima Share, La Nocturna con Suyu, de Corpi conmigo, acá su servidor que ya invadió el programa. Y pues nada, espero que hayan tenido muchos recuerdos con las canciones de anime que metimos por ahí en la programación. Y ahora sí, eso fue Fan Café por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Buenas noches y hasta la próxima. Still, it was us.

言葉がどれだけ手を伸ばそうと届かない場所で僕ら恋をする。時計の針も二人を横目に見ながら進む。こんな世界を二人で一生、いや何生でも生き抜いて行こう。初めましてなんてさ、遥か彼方へ問い合って千年周期を一日で生きしよう。さえも君の匂いがした。歩き方さえもその笑い声がした。いつか消えてなくなる君のすべてを、この目に焼き付けておくことはもう権利なんかじゃない、義務だと思うんだ。運命だとか未来とかって言葉がどう quiero.